Comentarios de la lección de escuela sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Comentario realizado por el pastor José Silvio Ferreira. Casa Publicadora Brasileira. Lección 5. Para la semana del 28 de julio al 4 de agosto de 2012. El ejemplo apostólico. El tema esencial del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses fue la respuesta sincera al Evangelio de parte de los conversos de Tesalónica, hecho que indicaba su elección como pueblo de Dios. Ahora, el énfasis cambia a la conducta de los apóstoles durante su estadía en la ciudad. El segundo capítulo completo tiene un tono apologético. Consiste en una defensa de Pablo ante los ataques sufridos, dirigidos a su persona, su mensaje, sus propósitos y sus métodos. Sus acusadores eran judíos de fuera de la iglesia. En un intento de deshacer su obra, estos calumniaban a los obreros. Pablo se defendió porque sabía que si los enemigos eran exitosos en sus esfuerzos de suscitar desconfianza en relación a la integridad del mensajero, el mensaje habría sufrido una muerte natural. Citado de William Hendrickson, Comentario del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cada líder de la iglesia, especialmente los ministros del Evangelio, debe comportarse de manera tal que pueda basarse en el testimonio de los integrantes de su congregación, en caso de que sea atacado calumniosamente. Valentía en el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 2, 1, 2. Cuando una oración comienza con porque, la primera palabra del versículo 1, esperamos que se esté dando una razón o explicación de alguna cosa que la antecede. Tal vez podamos buscar la conexión en el versículo 9 del primer capítulo, donde Pablo menciona brevemente la clase de visita que llevó a cabo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana. Así, este versículo brinda una explicación del carácter de la visita que Pablo concretó en Tesalónica. Le llevó a ellos el Evangelio. Probablemente, apenas unos pocos días después de haber sido severamente castigados, humillados, y apresados en Filipos, versículo 2, Pablo y Silas hayan comenzado su obra en Tesalónica. Luego de castigos tan crueles, los impostores no estuvieron dispuestos, ni tampoco tuvieron la osadía, de continuar inmediatamente su nefasta obra en una ciudad cercana. Tal vez este sea el más fuerte argumento en favor de la legitimidad del ministerio de Pablo en Macedonia. El versículo 2 termina con la frase, para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. La última expresión, gran oposición, es en griego agón, que indica cualquier forma de conflicto o lucha. De esta palabra se deriva nuestra expresión agonía. En esa lucha o agonía, Pablo siempre resistió, en medio de todas las presiones, anunciando el Evangelio, sin desistir nunca. Derribado, pero no vencido, se levantó para continuar luchando. Todo eso sirvió para demostrar el poder del Espíritu Santo, el cual actuaba en él. Citado de R. Norman Champlin, El Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo. Los críticos de Pablo se esforzaron para desacreditar su persona, lanzando contra él acusaciones pesadas y livianas. Había quienes decían en Tesalónica que Pablo estaba fichado en la policía, y que no era otra cosa que un delincuente que estaba huyendo de la justicia, y que de ningún modo podía prestarse oídos para escuchar a un hombre de esa índole. Citado de William Barclay, Comentario del Nuevo Testamento. Pero, así como las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, y la mentira no puede triunfar por sobre la verdad, las acusaciones falaces de los enemigos no pudieron destruir la reputación del apóstol. Los conversos de Tesalónica conocían mejor que nadie lo que significó aquella visita misionera de Pablo a su ciudad, y los efectos positivos en la vida de ellos. Pablo reconoció que su osadía no era el resultado de algún valor natural en él, sino que procedía de Dios. Los apóstoles estaban predicando el Evangelio de Dios, y el Señor mismo les había proporcionado la confianza y la energía necesarias para su intrépida proclamación. Citado del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 240. El carácter de los apóstoles. Primera de Tesalonicenses 2, 3. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de la impureza, ni fue por engaño. La palabra exhortación paraclasis, en griego, utilizada por Pablo indica una apelación, teniendo a la vista el beneficio de los oyentes. El término era utilizado para animar a los soldados antes de la batalla, y se decía que este estímulo era necesario para los soldados pagados, mercenarios, pero innecesario para los que luchaban por su vida y su patria. Citado de clave lingüística del Nuevo Testamento griego. Según argumenta Howard Marshall, se utilizan tres sustantivos para expresar las características que Pablo repudia como incompatibles con la predicación cristiana y con estilo de vida de los predicadores. En primer lugar, el error. El término indica ignorancia o error respecto de la verdad acerca de Dios. En segundo lugar, el motivo de Pablo no era la impureza. La palabra hace referencia a la impureza moral, y Pablo la contrasta con la santidad, ver Primera de Tesalonicenses 4, 7. Algunas sectas religiosas griegas se asociaban con la prostitución ritual. En la mentalidad popular no había ninguna conexión necesaria entre la religión y los principios morales. Los ritos iniciatorios, en medio de éxtasis, que había en algunas religiones populares eran groseramente sensuales. Citado de Robertson. La acusación sería que Pablo habría procurado convertirlos para entregarse con ellos a excesos sexuales. La tercera característica que Pablo negó de manera taxativa es que él actuaba con engaño. El término griego expresa la connotación de hacer morder el anzuelo. En otras palabras, Pablo niega haber intentado hacer caer a las personas en trampas prometiendo la salvación, tal como lo haría un astuto vendedor para hacernos comprar un producto que no nos es necesario. Conociendo un poco mejor el contexto y cuán graves eran esas acusaciones en contra de Pablo, podemos entender la necesidad y la seriedad de su defensa. Pablo no empleó métodos deshonestos para lograr que las personas creyeran en su mensaje, en contraste con algunos predicadores itinerantes helenistas, que no tenían escrúpulos en cuanto a sus métodos para ganar seguidores. El hombre que rechazaba incluso a la elocuencia, Primera de Corintios 2, 4, no tenía la más mínima intención de apelar a la astucia y al lucro para abordar a sus oyentes. Debido a todo esto, en el versículo 3, Pablo niega las tres acusaciones. A continuación, contrasta la verdad con la mentira, versículo 4. Es propio del estilo paulino el empleo de este método de argumentación. Refutación directa de la acusación, seguida de una declaración positiva, ver Primera de Tesalonicenses 1, 5, 2, 3, 4, 2, 5 y subsiguientes. Agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 6. La vida de Pablo fue una ejemplificación de las verdades que enseñaba. En eso estribaba su poder. Su corazón estaba lleno de un profundo y perdurable sentido de su responsabilidad. Y trabajaba en íntima comunión con aquel que es la fuente de la justicia, misericordia y verdad. Se aferraba a la cruz de Cristo como a su única garantía de éxito. El amor del Salvador era el motivo imperecedero que le sostenía en sus conflictos con el yo, en sus luchas contra el mal, mientras avanzaba en el servicio de Cristo contra la hostilidad del mundo y la oposición de sus enemigos. Citado de Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 404. Valoro con gran aprecio las declaraciones de Hernández en su comentario de las Epístolas a los Tesalonicenses. Él escribió: Pablo fue un líder por excelencia. Su legado sirve de ejemplo para los líderes de la actualidad. Hay, por lo menos, tres atributos de este líder siervo que deben repetirse en nuestra vida. El verdadero ministro del Evangelio no busca su propia conveniencia, sino conversiones. En vez de ganarse la vida con el Evangelio, está listo a dar su vida por el Evangelio. El líder espiritual genuino no busca ganancias, sino trabajo. Pablo no fue a Tesalónica a obtener provecho de sus habitantes, sino para legarles algo. No para obtener ventajas, sino para dar. No fue allí a ganar dinero, sino a ganar personas. Su motivación no fue el lucro, sino la salvación de otros. Pablo concluyó su vida pobre, solo, y condenado a muerte. Pero ningún rey, aristócrata, pensador o filósofo es más conocido y estudiado en la historia que este extraordinario apóstol. El líder espiritual no busca el aplauso de los hombres, sino la aprobación de Dios. Pablo fue un pastor, no un adulador. No predicaba para agradar a los hombres, sino para ser aprobado por Dios. No buscaba el reconocimiento humano, sino luchó para ser irreprensible delante de Dios. Un adulador se esfuerza por hacer atractivo el mensaje para agradarle a las personas, busca su gloria personal, no la de Dios. Está más interesado en ser amado en la tierra que ser conocido en el cielo, lo que no tiene nada que ver con el estilo de vida del apóstol. Afecto profundo. Primera de Tesalonicenses 2, 7, 8. El primer capítulo de un Tesalonicenses muestra a Pablo, el evangelista. El segundo, muestra a Pablo, el pastor, pues explica de qué modo el gran apóstol cuidaba de los recién conversos en las iglesias que había fundado. Pablo consideraba la preocupación con todas las iglesias una responsabilidad mayor que todos los sufrimientos y dificultades que enfrentaba en su ministerio. Citado de Wiersbe, Comentario Bíblico Expositivo, Nuevo Testamento, tomo 6, página 212. El versículo 7 contiene una expresión, a mi modo de ver, desafiante, especialmente para los líderes de la iglesia en la actualidad. Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cuida a sus hijos. Lutero tradujo esta expresión como hemos sido maternales, lo que está en armonía con esta hermosa y conmovedora figura. Imagina a un fariseo hablándoles a los gentiles, que eran considerados por los judíos como perros odiosos, despreciados y alienados. La gracia divina había transformado a Pablo, haciéndolo participante de la bondadosa humanidad de Cristo, así como de las virtudes morales del Espíritu de Dios. ¿Clamas a Dios, cada día, para que Él te transforme de igual modo? Cuidar de niños exige tiempo, energía y dedicación. Pablo no entregaba a sus criaturas espirituales a niñeras. Antes, hacía sacrificios y cuidaba de ellos personalmente. Se mostraba paciente con los nuevos cristianos. Los hijos no crecen instantáneamente. Todos pasan por los dolores del crecimiento y enfrentan problemas a lo largo del proceso de maduración. El amor del pastor y de los ancianos por los hijos espirituales debe ser paciente, constante y benigno, tal como fue el de Pablo. En el amor de un hombre valiente y fiel, hay siempre una pizca de ternura maternal. Reitera aquellos rayos de protección afectuosa que le fueron dados, cuando estuvo acostado sobre las rodillas de su madre George Eliot. Los tesalonicenses habían descubierto que los misioneros eran afectuosos, agradables en su conversación. Eran cariñosos, amables en su manera de tratar a los demás. El propio comentario de Pablo sobre la palabra afecto se encuentra en el versículo 8, hubiéramos querido entregaros nuestra propia vida, en el versículo 9, trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, y en los versículos 11 y 12, como un padre para cada uno de sus hijos os animábamos, alentábamos y exhortábamos. Tenemos que recordar continuamente que todo aquel que quiere colocarse entre los verdaderos pastores debe amar a las personas tal como Pablo las amaba, de modo que la salvación de la iglesia le sea más preciosa que la propia vida. Calvino. ¡Qué desafío para nosotros, líderes de la iglesia del siglo XXI! No ser una carga. Primera de Tesalonicenses 2, 9 al 12. La afectuosa expresión hermanos versículo 9, se ajusta muy bien. Pablo, Silas y Timoteo se pusieron al mismo nivel de los obreros de Tesalónica. Todos ellos trabajaron por su supervivencia material. La expresión trabajo y fatiga hace referencia al hecho de que los misioneros trabajaron de día y de noche parte del día y parte de la noche. Además, encima predicaban. Debe haber sido muy difícil encontrar tiempo para todo eso. Sin embargo, debido a su amor por el Evangelio y por las personas, en su mayoría simples trabajadores, el peso era soportado con gozo. Si ellos hubieran sido alguno de aquellos filósofos ambulantes, los tesalonicenses no hubieran sido tratados con tanta consideración. En el versículo 11, el simbolismo migra de la ternura maternal hacia el consejo paternal. Pablo, Silas y Timoteo, mientras permanecieron en Tesalónica, amaron a esos hermanos a semejanza de una madre que ama y cuida a sus propios hijos, versículo 7, y los amonestaron como un padre. Ellos trataron a cada uno, realizando una obra pastoral individual, enseñando, explicando la palabra de Dios, y exhortándolos a aceptarla por la fe, viviendo una vida en sintonía con ella. Tuvieron en cuenta la inmadurez de esos creyentes, así que los amaron con ternura. El propósito de esa exhortación paternal era que los lectores pudieran andar desarrollar su vida, de manera digna de su relación con Dios. Citado William Hendrickson, Comentario del Nuevo Testamento, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Los siervos de Dios han de emplear el mayor cuidado con respecto a las doctrinas que enseñan, el ejemplo que sientan y la influencia que ejercen sobre aquellos que están relacionados con ellos. El gran apóstol apela a la iglesia y a Dios como testigos de la verdad y la sinceridad de su profesión. Vosotros sois testigos, y Dios, dice él, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros. Citado de Elena de White, El Evangelismo, páginas 458-459. PR. José Silvio Ferreira. Secretario Ministerial. Asociación Paulistana. Unión Central del Brasil. Traducción. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.